de vida y el mundo recorrer, en busca de riqueza que no sabe querer. Y yo me quedo sola sin poder entender, teniéndolo todo lo echas a perder. ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Uepa! ¿Y qué será de mi vida sin ti, amorcito? ¿Qué será? Sin ti.